Cuando menos. Entonces la tierra tenía que estar bien caliente. Yeah.

Soy.

entrar en calor. O para que no se diga que nunca dijimos que nos quiten lo bailao. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces que dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe perdone. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto a nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Sí, ya sé, ya sé. Te ha sorprendido que fuera un tango. Uno más facilito. El típico. El modelo. Se sigue y fácil lo estás bailando. Este es un tango modelo. Uno como tantos otros. This is the typical one. ¿Cómo va a ejemplificar? Tango. Este es un tango cualquiera. Tango. ¿Cómo va a ejemplificar? The people of the world, now we're going to hear the sound of Buenos Aires, Argentina. Y entonces te veré salir del cabaret. No ves que va la luna por callar. El tiempo garú, el farolito, jefe, fuere maestro. Azul. Este tango fue compuesto ex profeso para ustedes. This is the typical song, the sound of Buenos Aires people. Tango. ¡Olé! Este es un tango cualquiera. Tango. ¿Cómo para ejemplificar? The people of the world, Argentina, now we're going to hear dulce the sounds of Buenos Aires, our city. Y entonces te veré salir del cabaret. No ves que va la luna por callar. Van a caer las medias de las dos. Ya están aquí. Se nota el buen sabor.

detrás de un solo árbol, la punta de una aguja, está mi amor bailando. Everybody.